En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por estar de vuelta, a pesar del frío. Como dijo el Fray Guido, entonces tienen a disposición la clase número 8. Hoy nos toca arrancar con el bloque número 3 del curso, que es cosmología o filosofía de la naturaleza. Yo le voy a dedicar, o intentaré dedicarle, dos clases a este bloque, teniendo en cuenta que a posteriori, en el bloque 4, nos vamos a dedicar especialmente a la metafísica. Entonces, considero este bloque como una especie de propedéutica de la metafísica. Aquí vamos a tratar de señalar algunos conceptos que nos sirve para ir preparando la inteligencia para la consideración de la metafísica, que es como la esencia misma de la filosofía, o como la llama Aristóteles, la filosofía primera. Así que aquí entonces vamos hacer esta puerta de acceso ya al pensamiento filosófico en sus postulados más importantes, porque nos hace ya considerar la existencia de las cosas desde un punto de vista absoluto, desde un punto de vista totalizante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy en día una idea de la cosmología bastante mediatizada por la cuestión científica. Es decir, cuando uno habla de cosmología, directamente relaciona los conceptos a los postulados de la ciencia física o de la astronomía o de, digamos, la indagación acerca del universo. Bueno, salvando las distancias, la consideración acerca del universo tiene que ver con los primeros problemas que fueron surgiendo en la historia del pensamiento. Entonces, ustedes lo que van a ver a continuación es el desarrollo del pensamiento filosófico más antiguo, representado por los filósofos presocráticos, que es lo que yo hoy voy a tratar de ir señalando. Y bueno, ¿y cuáles fueron los problemas que estos pensadores fueron detectando para darle a la filosofía justamente su delimitación? Es decir, la pregunta o la indagación acerca del primer principio. Por eso ustedes van a ver a continuación una serie de filósofos que, como yo dije recién, presocráticos, es decir, que están clasificados en la historia antigua, anterior a Sócrates, donde existía ciertamente una preocupación vinculada al problema del universo o del cosmos. Por eso se señala con el título de cosmología. Bien, filosofía de la naturaleza. Entonces, esto que yo digo, los primeros filósofos fueron cosmólogos, pues lo que primeramente se conoce es el mundo material, es decir, el cosmos. Aquí viene la primera entonces aproximación al problema filosófico, que es la experiencia directa del universo considerado como un todo, es decir, empezar a indagar acerca del origen mismo del universo. ¿Me siguen? Entonces el hombre no solo se queda con una contemplación estática de la naturaleza, sino que intenta comprenderla teóricamente. Esta es la primera experiencia filosófica, si se quiere, es decir, la consideración de la naturaleza con vistas a una explicación teórica, o teorética, ¿no? También dominarla por la técnica, es decir, existe una inquietud por el conocimiento mismo de la naturaleza. Pero este conocimiento es sin duda filosófico, en el sentido que va a ir indagando acerca de la causa del cosmos o del universo. Bueno, entonces, en este sentido, nosotros recopilamos tal vez el sentido mismo y el origen de la admiración, como nosotros habíamos mencionado anteriormente, al principio del curso. Movidos por la admiración, los hombres comienzan a filosofar. Y es en el contacto con la naturaleza misma que surge entonces esta experiencia espiritual que eleva el alma frente a la expectación, digamos, de el orden de las cosas reales, ¿no? La admiración surge cuando el hombre contempla el universo como una totalidad. Esta idea de totalidad es muy específica de la filosofía porque delimita justamente, o si se quiere, configura el objeto formal, digamos, de la filosofía, que es el conocimiento de las cosas desde un punto de vista universal. Es decir, el filósofo va a ir indagando acerca del fundamento mismo de las cosas reales. Yo tomo esta cita entonces de Aristóteles para reforzar esta idea de la admiración. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes, más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y a la generación del universo. Continúa Aristóteles, pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias al descanso y al ornato de la vida. Es decir, que no existe una inquietud particular por el conocimiento o un interés mezquino en conocer el fundamento de del cosmos, sino justamente en vista del conocimiento total y, digamos, desinteresado del mismo universo, ¿no? Cuando este conocimiento se va convirtiendo en un saber científico, surgen las ciencias experimentales relacionadas con la naturaleza y la cosmología. Luego, es decir, una vez que el hombre va conociendo los fundamentos racionales o filosóficos del orden natural, ya busca, digamos, una indagación posterior, el conocimiento más bien científico, que tiene que ver con una consideración más particular de las cosas. Es decir, que la diferencia entonces entre el conocimiento filosófico de la naturaleza y el conocimiento científico de la naturaleza tiene que ver con el enfoque este, ¿no? O lo considero desde un punto de vista universal o totalizador, y allí penetro, digamos, en el ámbito de la filosofía de la naturaleza, o lo considero desde un punto de vista parcial y ya me dedico más bien a hacer una ciencia de la naturaleza. ¿Se entiende? Bueno, es necesario contemplar el mundo para rescatar en uno esta consideración filosófica o esta admiración. Por eso el conocimiento del orden natural necesita permanentemente el contacto con las cosas reales. Yo propuse algunas imágenes justamente que he ido tomando así un poco al azar para destacar un poco la necesidad del hombre de volcarse hacia la realidad misma, ¿no? De donde surge la indagación filosófica o la verdadera admiración, ¿no? Es una tarea muy cotidiana para la persona que se maravilla o queda, digamos, con la experiencia de lo inefable, ¿no es cierto? Como que queda arrobado frente a lo maravilloso o aquello que escapa incluso a la posibilidad de describirse con palabras. Por eso, por ahí, mirar el universo o mirar un paisaje revela un poco la profundidad que tiene cada cosa. Esta es la mirada que han usado los filósofos de todos los tiempos, es decir, una mirada desinteresada, como dice Aristóteles, y que tenga a la realidad como objeto. Nosotros por ahí, los paisajes o, digamos, las cosas del orden natural, por ahí como que se nos pasan de largo, ¿no? Estamos más acostumbrados a mirar las cosas de manera fugaz. Pero la actitud, digamos, filosófica, que abre un poco el abanico de la posibilidad de la consideración de la filosofía de la naturaleza, tiene que ver con un quedarse mirando simplemente. Es un poco contradictorio, digamos, proponer imágenes visuales de cosas tan reales. En realidad la experiencia tiene que ver con ser capaces de detenerse frente a la misma realidad. Estas imágenes que yo elegí son de Argentina, digamos, son cercanas, algunas le puede resultar familiar, y tiene que ver con eso, con que no necesitamos alejarnos demasiado para encontrarnos con lo inefable que hay en el universo, ¿no es cierto? Por eso, bueno, aunque esto es una imagen artística, recrea un poco la idea de lo que yo quiero referirme, ¿no? El contacto con las cosas naturales, entonces, con los elementos, con aquello que la realidad misma quiere revelar, Entonces, esto es, en principio, el punto de acceso a la actitud filosófica específica, que es dejar que la realidad hable al espíritu por sí misma, ¿no? En una actitud de desinterés, en una actitud de quietud también, ¿no es cierto? Donde lo que se nos invita es a dejar de lado por ahí nuestras conceptualizaciones que son por ahí muy banales o muy fugaces o muy inútiles, ¿no? Entonces, lo que los filósofos hicieron en un principio fue eso, acercarse a la realidad misma sin presupuestos, ¿se entiende? Es una gran tarea la de buscar la quietud del espíritu en las cosas mismas, porque ahí está la puerta, digamos, de acceso entonces al conocimiento filosófico, ¿no es cierto? Es decir, ver la belleza en las cosas mismas. Primera cuestión. Bueno, luego de repasar entonces algunas de estas imágenes, lo que nos va a brindar esto es la idea de una aproximación al cosmos, como lo entendían los filósofos, ¿no? Habría que mirar el cielo también, porque los filósofos antiguos comenzaron a filosofar mirando el cielo, mirando sobre todo el firmamento en la noche, justo, ¿no? Paradójicamente no coloqué ninguna imagen del firmamento, ¿no? Que es a donde surge la pregunta por el movimiento de los astros, ¿no es cierto? Por la constancia que hay en la naturaleza misma. Entonces, bueno, primera idea acerca de esto que nosotros llamamos cosmos, es el orden bello. De hecho, de la palabra cosmos, nosotros tomamos, por ejemplo, la idea de cosmético, ¿no? Es decir, el orden vinculado con la belleza. Esto es lo primero que aparece de manera explícita en la naturaleza. Es decir, la naturaleza se muestra de manera bella y ordenada. Ordenada en cuanto a la constancia que tienen sus propios movimientos, por así decirlo. Nosotros contemplamos el cielo, contemplamos el sol en un movimiento regular y permanente, ¿no es cierto? Es un dato que nos habla de algo que, moviéndose, fíjense ustedes, algo tan sencillo como el movimiento, bueno, la consideración, digamos, del sol en movimiento es anterior, ¿no es cierto?, al, al, a los problemas modernos, porque después sale esto de que en realidad lo que se mueve es el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, la consideración del movimiento de los astros hablan de un permanente estado de las cosas naturales, que se rigen por un cierto orden. Este es el primer dato que nos ofrece la filosofía de la naturaleza. Entonces, es la contemplación del orden la causa de la admiración. Esto es muy, muy importante porque en la consideración del orden después se va a elaborar esta idea del orden natural mismo, ¿no? Que es un reflejo de lo que hay de fondo en la naturaleza. La armonía de lo real, la constancia en el ser, el cambio y la permanencia de cada cosa despierta en el alma la inquietud filosófica. ¿Cuál va a ser esta inquietud filosófica? Bueno, la inquietud para indagar acerca de qué es aquello que se mantiene de fondo en todos los cambios que se ven en el orden natural. Y qué es aquello también que los mantiene en esta permanencia, como dice aquí este párrafo, la permanencia de cada cosa en su ser. Esta consideración, digamos, entonces es como la propedéutica a todo el planteo de la filosofía misma. La experiencia, conserven esta idea, ¿no? La experiencia del cambio y de la permanencia de las cosas. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento de que las cosas cambien o que permanezcan en su esencia, digamos, ¿no? Si yo contemplo, un árbol, yo lo voy a ver crecer al árbol. Y en la medida que lo veo crecer, estoy percibiendo que en él hay un cambio que está sucediéndose dentro de su misma estructura, digamos, dentro de su misma esencia. Bueno, hay un principio del cambio que está colocado en cada cosa de la naturaleza. Y otra cosa más, todas las cosas de la naturaleza están sujetas a ese proceso. Es decir, la cualidad específica de la naturaleza es que está compuesta de cosas que cambian. ¿Se entiende? Y a la vez, hay algo que necesariamente debe permanecer. Es decir, si yo soy capaz de considerar el cambio que hay en algo, es porque también el espíritu es capaz de considerar algo que permanece. Esto ya lo vamos a ver. La cuestión es la siguiente, que si todo fuese cambio absoluto, yo no podría considerarlo al cambio, sino que el cambio en una cosa se considera en vistas de algo que de fondo permanece. ¿Se entiende? Bien, entonces la permanencia y el cambio es la raíz de lo que es en el orden natural, ¿no es cierto? Hay algo detrás del cosmos que es orden y ley eterna. En esta permanencia, en esta necesidad de repetirse los cambios permanentemente y de manera ordenada, los filósofos han descubierto que detrás de ello hay un orden y hay una ley que las cosas persiguen. Una ley que no cambia. Esto es muy importante porque nos va a hablar luego de la causa misma de todos los cambios. Por eso luego se va a hablar de orden natural, ¿no es cierto? Entonces, admirarse y ver la permanencia del ser en esta idea de orden y de ley eterna. El cosmos ordenado es expresión de lo divino y en esta raíz está el verdadero principio de todo. La raíz común, eso es lo que los filósofos comenzaron a buscar, en todo caso. Luego de admirarse por las cosas de la naturaleza, entonces viene la pregunta por el sentido, digamos, del primer principio, la búsqueda del primer principio. Este primer principio o principio primordial es de naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es algo que está de fondo en las cosas naturales. Y porque es algo que en definitiva no cambia. Es decir, hay algo que no cambia por encima del cambio sustancial que se manifiesta en cada cosa. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, nosotros después, en la próxima clase, tal vez lo vamos a ver con más detenimiento. Pero en principio, por ejemplo, el cambio de traslación o el movimiento local, como llaman los filósofos, es un cambio evidente. Es decir, una cosa que conserva un estado en un lugar del espacio determinado y luego se mueve hacia otro, bueno, me está hablando de que ahí operó este cambio, ¿no? Aún así, con los diversos tipos de cambio que cada cosa manifiesta, siempre conserva algo de fondo. Por ejemplo, otro tipo de cambio sería el que llama Aristóteles, el de generación o corrupción. Aristóteles, todos los filósofos físicos lo han considerado así. El cambio de generación o corrupción, por ejemplo, que en el caso del árbol, que crezca, que tenga algo dentro de sí que es capaz de desarrollarse hasta una cierta plenitud y luego se corrompa, es decir, muera, ¿no? Este es un tipo de cambio. Es decir, lo primero que se ve a la experiencia es que la cosa cambia, pero sin embargo esto me está hablando de algo que está de fondo. Para los filósofos presocráticos esto es de naturaleza divina. Entonces la preocupación filosófica empieza a ser vinculada a lo divino directamente. Y está, por supuesto, esta necesaria inquietud por explicar el comienzo de todo el universo. Hoy en día se ve, digamos, todavía presente en muchas personas, digamos, esta inquietud por el origen del universo, ¿no es cierto? De hecho, sale cotidianamente la conversación de que, bueno, ¿a dónde está el comienzo del universo, ¿no? Entonces salen muchos postulados o muchas teorías, por ejemplo, la del Big Bang, que es la que tiene hoy en día, como decir, la posta en materia científica, y a ella se le presta atención porque está, digamos, preguntándose acerca del origen del universo. El problema es que, desde el punto de vista de esa teoría, está muy sujeta al método científico. Entonces, desvincula un poco el problema del origen del planteo filosófico. Por eso, muchas veces, es incapaz de ver este origen divino que hay en el mismo orden natural. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está mediatizado por el método científico directamente, que está lleno de postulados erróneos, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo de antemano o a priori sostengo de que lo único que existe es de naturaleza material. Eso es un problema, porque me desvincula justamente la pregunta por el principio, por el primer principio, principio primordial, que es en definitiva la explicación última de la cuestión. ¿Se entiende? Esto los filósofos griegos lo tuvieron totalmente claro. Es decir, que la consideración de este primer principio tiene que ser una consideración también racional y suficiente. Bien, ¿a qué abordan entonces, a qué llegan los filósofos? A que este primer principio, que está en el origen de todo, no es más que aquello que ellos llamaron la physis. La physis que nosotros conocemos de donde viene la palabra física, ¿no es cierto? Es el fundamento mismo de las cosas, es el primer principio. Ellos lo llamaron la physis. Aquí yo tomé una lámina que me pareció útil para leerla. Entonces, la physis es un término griego que significa naturaleza. Los primeros filósofos de Mileto tomaron la physis o naturaleza como objeto principal de sus investigaciones, a la que concibieron como el principio u origen de la realidad. Origen que atribuyeron a distintos elementos materiales como el agua, el aire o lo indeterminado, a los que consideraron el principio o arjé del que procede la realidad que conocemos. Por este motivo fueron conocidos también como los físicos, los que estudiaban la naturaleza. En el estudio de la historia de la filosofía, entonces, nosotros dividimos la filosofía griega antigua entre los presocráticos y los postsocráticos. En los filósofos presocráticos, entonces, estaba la preocupación esta por la physis, la búsqueda del primer principio. Es decir, que la filosofía toda estaba más inclinada a la explicación de los fenómenos naturales, desde un punto de vista racional, evidentemente, porque lo que se busca es desprenderse hasta donde se puede de los relatos mitológicos. Los relatos mitológicos eran, digamos, utilizaban figuras fantasiosas o literarias que no eran suficientes, ¿no es cierto?, para una indagación racional. Bueno, con el término physis, cuando lo transcribimos por física, nos referimos también al saber que tiene por objeto el estudio de la naturaleza. Así, cuando hablamos de la física aristotélica o de la epicúrea, nos referimos a las teorías de los aristotélicos o de los epicúreos sobre la naturaleza. Ciertamente que hubieron muchas vertientes respecto de la consideración entonces de este primer principio. El elemento común es que se considera a la physis, ¿no es cierto?, como el primer principio. Para la historia de la filosofía, los naturalistas presocráticos son considerados, con toda justicia, como los primeros filósofos, pues en ellos localizamos el primer intento de explicar el mundo y la posición del hombre en él sin recurrir a las tradiciones mitológicas imperantes. En efecto, para los presocráticos, el cosmos ya no podía definirse en función de lo que se contaba en los relatos mitológicos, sino que, en su lugar, para expresarlo, había que acudir a la physis. Entonces, este concepto de physis va tomando un doble significado. Por un lado, se considera como un proceso de surgimiento y desarrollo de las cosas existentes. Taonta, en griego, ¿no? Lo que es, ¿eh?, los entes, las cosas. Y por otro lado, el otro significado, entonces, es esto que se menciona aquí, la realidad subyacente al mundo que percibimos a través de los sentidos. Una cosa para destacar, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad, el convencimiento de que los sentidos o la experiencia sensible de las cosas naturales no tienen de suyo el último fundamento o la última razón de ser. Es decir, estos filósofos no son en absoluto materialistas. Es decir, la consideración es que los entes materiales hablan de algo que está de fondo. Esto es importante. Si tenemos en cuenta entonces estos dos significados, entendemos por qué para los presocráticos preguntarse por la physis era preguntarse por el arjé. El arjé, otro término griego, se entiende como origen y fundamento de la realidad. Bien, los filósofos entonces van a inclinarse, cada uno a su modo, por considerar algo en la naturaleza que pueda servir de explicación suficiente para esta idea del primer principio. Primer principio, principio primordial o arjé. Entonces, tenemos que ese es el origen y fundamento de todas las cosas. Esto que yo digo de que la filosofía de la naturaleza es propedéutica a la metafísica tiene que ver con que los postulados a los que esta disciplina accede es a la consideración de la realidad misma en sentido universal. Es decir, no es ciencia en el sentido moderno, que es reduccionista, digamos. Aquí hay una inquietud filosófica acerca del origen del universo. Luego, digamos, se va a ir, en base a esto, se va a ir desarrollando ya la metafísica misma. Bueno, yo voy a tomar algunas láminas de algunos filósofos griegos que han considerado estos problemas. El primero de ellos, Tales de Mileto. Ustedes tienen ahí la época, año 640 a.C. Es considerado como el primero de los filósofos. Para él, el arjé es el agua, el principio de vida y el elemento originario que se encuentra en todos los seres naturales. El agua como primer principio. La explicación de toda la filosofía de la naturaleza de este pensador va a estar en vistas a la consideración metafísica del agua. No es una consideración materialista del agua, sino que está indagando acerca de las condiciones del agua desde un punto de vista metafísico. Es decir, no lo está considerando como un elemento separado, sino que es el sustrato de fondo que hay en todas las cosas naturales. El hidros, ¿no es cierto?, en griego, el agua. Otro filósofo, Anaxímenes, para él el sustrato material es el aire, principio vital y originario del cosmos. Cada filósofo que ustedes van a ir viendo a continuación aborda la indagación acerca del primer principio desde el punto de vista de alguno de los elementos. Nosotros tenemos entonces agua, aire. Anaximandro, para él el arjé es un principio eterno de carácter inmaterial, indefinido, abstracto, denominado apeiron. En griego el término apeiron significa eso, lo indeterminado, lo indefinido. Una especie de cosa imposible de concebir, digamos, ¿no? Bien, el elemento, digamos, acá interesante es que, como estos filósofos están considerando entonces el principio de la naturaleza, aquello que reúne a los entes bajo una unidad. Otro filósofo, Anaxágoras, no sé si se lee, si alcanza a leer más o menos, pero por lo menos tienen la lámina, digamos, puesta, ¿no? Anaxágoras propone un arjé de tipo espiritual. El orden está presidido por el nous. El nous es un término griego que significa entendimiento, espíritu, pensamiento, digamos, ¿no? Es un principio espiritual que domina toda la naturaleza, la cual está compuesta de pequeñísimas partículas elementales, homeomerías. Las partículas elementales están todas unidas por este principio espiritual, el nous, o el espíritu, podría decirse directamente, ¿no? Bien, una especie de cuadrito también que yo tomé, pero me parece que sirve para recopilar un poco lo que venimos viendo. Entonces, ¿qué tema preocupó inicialmente a los filósofos? La physis, que es la explicación del cosmos, del devenir o del cambio, ¿no es cierto? Y la consideración de la materia eterna, ¿no? A nosotros la palabra materia nos resulta confusa. Para los griegos no era confuso. Es decir, hablar de materia era hablar del componente último del orden natural. ¿Qué querían descubrir en la physis? Bueno, el origen, o el arjé. El origen, el sustrato o la causa. Así se han dividido en dos clases de filósofos, los monistas o los pluralistas. Los monistas se llaman aquellos filósofos que postulaban un primer principio único a partir de un elemento determinado. En cambio, los pluralistas reunían en el primer principio una variedad de elementos. Otro filósofo griego, presocrático, Empédocles, para él el arjé lo constituyen los cuatro elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. El modo en que se relacionen estos cuatro elementos van a producir la variedad y el cambio en las cosas naturales, a partir de un proceso de relación entre contrarios, ¿no es cierto? Habría que poner otro grafiquito más o menos que ordene los cuatro elementos según la consideración de lo húmedo con lo cálido con lo frío, o lo frío con lo húmedo, lo seco con lo cálido. Así tenemos el fuego, por ejemplo, es la combinación entre lo seco y lo cálido. En cambio, la tierra es la combinación entre lo húmedo y lo frío. Bueno, bien, lo que se busca en sí es el origen del universo, explicado a partir de estos elementos. Así más o menos rápido, ¿no es cierto? Vamos repasando un poco todos estos filósofos que son muy interesantes y que sirvieron muchísimo para el desarrollo de la filosofía posterior o de la metafísica misma. Entonces tenemos a Heráclito de Éfeso, que para él el arjé es el fuego. El universo es fuego eterno que conforme a cierta medida y proporción se enciende y se apaga. Ahí explicando un poco esta cuestión del cambio permanente que hay en las cosas. Otro de los más destacados, Pitágoras. Para Pitágoras, es un gran matemático, muchos lo habrán estudiado, se acordarán de él en matemáticas, el teorema de Pitágoras. Para Pitágoras, el arjé es el número. Todos los seres se reducen a números y todo el conjunto de la physis se compone en última instancia de números los cuales explican toda la realidad. ¿Qué es lo que señala Pitágoras? Es que, en definitiva, las cosas naturales son capaces de ser reducidas a números, a cálculos, a medirse. Es decir, salvando la gran distancia, ya de Descartes, en el siglo XVII, él ya separa la naturaleza de Descartes entre la sustancia extensa, es decir, aquello que pertenece al orden físico y es susceptible de ser medido y cuantificado y explicado en proporciones matemáticas, y el pensamiento como una cosa que no puede ser medida directamente. Entonces, como que Descartes rompe la unidad que está postulada por Pitágoras. Para Pitágoras, el número no es un elemento de razón, no es un ente de razón, sino que es un ente de cierta materialidad, digamos, para decirlo de alguna manera. No es un ente de razón, sino un componente primordial de la naturaleza. Es, para Pitágoras, el número es una entidad metafísica. ¿Se entiende? Bueno, entonces, para ir resumiendo, ¿no es cierto? El arjé es el origen o principio del que surge el universo, el sustrato material que hace de soporte y causa, modo de ser del universo. Sustrato y causa. Ahí está el primer punto de apoyo de todo el pensamiento filosófico. La idea de sustrato o de subsistencia, aquello que está de fondo presente en todas las cosas, como causa. Aquello que es capaz de poner en el ser a todas las cosas del orden natural. Y que además, como es capaz de poner en el ser a las cosas naturales, es su razón de ser, además. Es decir, es el sentido mismo del orden natural. Hay algo de fondo que es el sentido mismo del orden natural. ¿Se entiende? Bueno, un breve concepto de arjé. Entonces, el término griego, también transcrito como arjé y como la transcripción castellana, digamos, ¿no es cierto? Ustedes, si lo ven, está escrito arjé con J o arché, digamos, con CH, que viene a significar etimológicamente principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial del que está compuesta y o del que deriva toda la realidad material. Muy bien. Habiendo repasado entonces este recorrido por los filósofos presocráticos, hay que hacer algunas consideraciones de fondo. Aquí aparece el problema del devenir, que es el primer problema o postulado filosófico con el que el pensamiento empieza a renegar, por así decir. Es decir, ¿cómo es que existe aquello que cambia? ¿Y qué fundamento tiene? Porque, bueno, para uno puede no significar mucho, pero en realidad hay menudo problema en la explicación del movimiento. Tradicionalmente, la cosmología tomó como punto de partida el análisis del movimiento de los cuerpos. En otras palabras, el devenir cósmico. Así surge la filosofía presocrática, que desemboca en el problema del devenir, del fieri, del hacerse. Es decir, la naturaleza tiene la posibilidad de hacerse a sí misma. Esta es la cosa, ¿no? Es decir, no hay nada que interfiera para que la cosa se haga. No hay nada humano, en todo caso, para que interfiera en este hacerse de la naturaleza. La naturaleza, en principio, está puesta de antemano ante el hombre. El hombre simplemente está expectante frente a ella. Esto es algo que está totalmente sacado de tiempo, ¿no? Esto es totalmente anacrónico actualmente, porque actualmente se piensa lo contrario. Es decir, es el hombre el que es capaz de hacer la naturaleza misma, y en su potencia cognitiva es capaz de construirla y modificarla a gusto y placer, ¿no? Aquí la actitud es totalmente distinta. Es decir, la naturaleza tiene la potencia en su flujo constante de hacerse a sí misma, ¿no? Del flujo constante de los elementos naturales, de los fenómenos naturales. ¿Se entiende? Bien, entonces en este problema de la consideración del cambio, nosotros tenemos a dos grandes exponentes del pensamiento, como fueron Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Entre estos dos filósofos, digamos, se va a elaborar toda la la consideración metafísica del cambio, sobre la base de estos dos filósofos. Para Heráclito, para decirlo resumidamente, para Heráclito, la fisis era el devenir puro, es decir, el cambio en las cosas es la misma naturaleza. Todo es absolutamente devenir, todo está en proceso de cambio. Entonces tuvo una percepción aguda de la banalidad y fugacidad de cuanto existe, concluyendo que todo está en perfecta mudanza, todo cambia o todo fluye. Estos dos términos son bien específicos del pensamiento de Heráclito. Todo cambia, todo fluye. Claro que no es el cambio como nosotros lo... El todo fluye actual. Aquí en Heráclito, el todo fluye tiene un fundamento de fondo, ¿no? Sin embargo, asentó un problema grave. Porque si todo fluye, porque si nada está, desde algún punto de vista, en estado de estabilidad... ¿Qué pasa con el pensamiento? Si todo fluye absolutamente, el pensamiento no sería capaz de mencionar las cosas. Porque cuando yo digo la palabra árbol, lo que el pensamiento hace es como detener la cosa bajo una idea y de alguna manera atraparla y sustraerla al cambio. Porque cuando yo hablo de un, no sé, de un álamo, no estoy considerando que está cambiando esa idea, sino que de alguna manera yo la estoy sujetando bajo una idea de permanencia. Bueno, aquí viene entonces el postulado de fondo que tienen estos filósofos. Otra idea entonces de Heráclito. Nada de cuanto existe es. Nada de cuanto existe es. Al momento siguiente igual a sí mismo. Ni el mundo ni nosotros somos permanentes. Dice que la existencia es como la corriente de un río en cuyas mismas aguas no podemos bañarnos dos veces. Dice Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque una vez que entró y salió, ya el río no es el mismo. Bien, la consideración entonces de la naturaleza como en un estado de permanente cambio. En cambio, Parménides es la oposición absoluta a Heráclito. Parménides dice que para que algo fluya es preciso que haya antes ese algo, es decir, un ser en sí, un sustrato permanente. Para que algo cambie es necesario que cambie respecto de algo, porque si cambia absolutamente, ni siquiera nos podríamos dar cuenta. ¿Se entiende? Si yo quiero considerar el movimiento local, lo estoy considerando respecto de algo que está quieto. Si no, no, ¿cómo puedo medir? A ver, si lanzo una bola de acá hasta allá, pero tiene que existir el acá y el allá. Si no, no podría tener fundamento ese mismo cambio. Bien, esto es alguna de las ideas que tiene Parménides respecto a ese problema. La razón nos pone en contacto con ese algo, con la inmutabilidad de las ideas. Pero, ante todo, con la idea que es base de las demás, la idea de ser, por lo que nos hacemos cargo de todo lo que es. Para contraponer absolutamente los postulados de Heráclito, Parménides va a decir, absolutamente no hay cambio, lo único que hay es el ser. Y el ser es la razón suficiente de todas las cosas, es decir, lo que es lo único que hay. ¿Se entiende? Esto lo va a llevar a extremar esta idea de ser, en el sentido de que a partir de Parménides nosotros vamos a tener una consideración del ser de una manera ya puramente metafísica. Y las conclusiones, por así decir, de Parménides van a cimentar todo el pensamiento occidental. Toda la metafísica occidental sobre esta idea de que solamente hay ser y nada más. Una imagen del cosmos, ¿cierto? Para recrear la visual. Solo hay ser Y la oposición absoluta, que es la nada. Esta es la propedéutica de la metafísica. Solo hay ser y lo demás nada. ¿Cuál es el problema aquí? El ser es, la nada no es. Dice Parménides que la nada ni siquiera se puede pensar. El no ser ni siquiera se puede pensar. El ser es aquello que el pensamiento puede expresar. Por eso cuando uno le pregunta a alguien qué es la nada, y uno se queda, la nada, nada, nada. El no concepto, es la contradicción absoluta, es la no palabra. Solo hay ser. ¿De dónde viene esta cuestión? De que el cambio supone una contradicción. Es decir, supone un movimiento de algo que es a algo que no es. Supongamos, si yo agarro un árbol seco, lo talo, lo corto en pedazos, ya dejó de ser árbol directamente. Pasó a ser leña. Es decir, perdió algo en su propia sustancia y pasó a ser absolutamente otra cosa. Y más si yo agarro esa leña y la prendo fuego y hago un fogón, evidentemente los elementos, los materiales de lo que está compuesto se pierden, se desintegran absolutamente. Entonces, acá hay un problema. Porque si algo es y no puede no ser, entonces significa que las cosas no pueden cambiar. Porque si cambian, si algo que es cambia, la única posibilidad que tiene de cambiar es cambiar hacia la nada. Es decir, al no ser. Es decir, a ver si me siguen, ¿no? El ser es y la nada no es. No hay posibilidad de punto medio. Esto que yo digo antes, ¿no? El ser es la razón de ser, la nada no es en absoluto. ¿Qué significa? Que no puede cambiar el ser. Porque si fluctúa, fluctuaría hacia la nada, que no tiene otra alternativa. Si yo digo el ser cambió, ¿hacia qué cambia? Y hacia la nada, si no hay otro, un segundo ser. Si hubiese un segundo ser, sería un no ser, o sea, una contradicción. ¿Me siguen? Es decir que, para Parménides, el ser está como atado en sí mismo. No puede cambiar, porque si cambia se aniquila. Porque la única alternativa que tiene es la nada. No hay otro camino, no hay una segunda vía. Entonces, para Heráclito era, por ejemplo, el cambio era una evolución, por ejemplo, no sé, un cachorro que pasa a ser un perro. Sí, sí, sí. A eso se refiere, sí. Heráclito a lo que se refiere es que las cosas cambian conservando algo de fondo. Lo que cambia, para Heráclito había un elemento primordial de fondo que es el fuego. Y el fuego era, como elemento primordial, la explicación de todo ese puro devenir. Pero Parménides va más allá de la cuestión. Es decir, aún cuando en Heráclito la naturaleza fluctúa conservando de fondo un elemento común como es el fuego, Parménides dice directamente que no hay posibilidad de cambiar. Es decir, que la consideración del cambio es una consideración confusa en realidad. En realidad no hay cambio, lo que dice Parménides. Acá, digamos, el postulado fundamental es el que nosotros vamos a ir arribando ahora, que el ser mismo es la razón de ser de todo. Y las cosas materiales tienen una razón de ser problemática. Es decir, los entes materiales o sensibles, las cosas sensibles, no tienen razón suficiente. Esto es lo que va a decir Parménides. Por esto, ¿no? Hay pura contradicción. El ser, entonces, es lo que hay y el resto es nada, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el punto de arribo definitivo al que llega Parménides? Es que como el ser no tiene posibilidades, no tiene alternativas, entonces necesariamente es eterno. Porque si no fuese eterno, cambiaría. Es decir, si algo muere, entonces deja de ser. Y esto no es posible. Por lo mismo es uno, porque no tiene otra alternativa. Como no hay un segundo ser hacia el cual puedo cambiar, necesariamente es uno. Entonces el ser es eterno, es uno, es infinito, por lo mismo, ¿no? Porque la finitud es considerada para los filósofos griegos como un acabamiento, un límite, digamos, ¿no? Una contradicción interna de las cosas, ¿no? Entonces, como el ser no puede cambiar, entonces es infinito. Por lo mismo es ilimitado, ¿no? Esta idea del ser como perfección pura es el punto de apoyo de toda la metafísica, sobre todo de Platón, y de ahí de todo el pensamiento cristiano, porque el pensamiento cristiano en sus primeros siglos, toda la patrística, por ejemplo, está apoyada en Platón, en la consideración de este, del ser eterno. La consideración del ser eterno y estos atributos que salen del pensamiento parmenídeo son los que van a regir toda la metafísica. Aristóteles va a mostrar y va a explicar el cambio desde una consideración mucho más aguda, eso es cierto. Pero por lo menos Platón, agarrándose de esta definición parmenídea, dice que solamente es ser lo que es divino. Es decir, lo que está separado del mundo, lo que está por encima del mundo. Ustedes, alguno recordará que el pensamiento platónico divide el orden natural en dos universos separados, o dos órdenes distintos, ¿no? El orden de las ideas y el mundo sensible. Lo realmente real son las ideas, es decir, el mundo donde rigen estos principios del ser. Lo eterno, lo uno, lo infinito, lo ilimitado, lo perfecto. Esa cualidad la tienen solamente las ideas que pertenecen al mundo de lo divino. Eso en Platón está totalmente definido. El problema de Platón es que él no va a dar fundamentos suficientes para explicar el mundo sensible. De esto la patrística se tomó con mucho provecho. De hecho, por ejemplo, San Agustín dice, en sus confesiones, dirigiéndose a Dios, diciendo, tú eres el que es y yo soy el que no soy. Tú eres el que es y yo soy el que no soy. Esta idea de que lo sensible no tiene consistencia ontológica sino a partir del ser. Esta es la puerta de acceso a todo el pensamiento metafísico. Solamente hay ser y no hay otra posibilidad. ¿Se entiende? Esto es lapidario, por así decirlo, ¿no? Es contundente. Ahora es cierto que Heráclito y Parménides no tienen la solución definitiva al problema de fondo. Porque Parménides extrema las conclusiones en la consideración del ser. Porque no le da posibilidad a la nada, porque está considerando, está pensando el movimiento desde un punto de vista absoluto. Y ustedes van a ver, vamos a ver después, en la próxima, que en la consideración del movimiento, en realidad hay que distinguir el movimiento absoluto del movimiento relativo. Entonces aquí va a venir toda la doctrina metafísica de la, por ejemplo, la privación o la negación. Por ejemplo, si algo es una cosa determinada, pero puede ser otra, es decir, porque tiene dentro suyo la posibilidad de cambiar desde el punto de vista natural, es porque no cambia, porque está privado momentáneamente de esa posibilidad. Pero ni bien tenga la posibilidad de cambiar, lo puede hacer. Entonces, el movimiento bajo la idea de privación o de negación da... tal vez la solución que Parménides no dio, que es la consideración del movimiento como un absoluto. Sin embargo, Parménides nos legó para toda la filosofía occidental la consideración de un ser perfecto y absolutamente subsistente. Un ser que está presente de manera infinita en todas las cosas y que no puede dejar de ser. Esto es lo que da el punto de acceso al pensamiento de la metafísica cristiana, sobre todo, como dice Étienne Gilson, que es un filósofo francés del siglo pasado, en esta consideración del ser parmenídeo está vinculada toda la metafísica del Éxodo, en aquello que Dios mismo le revela a Moisés cuando dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién eres tú? ¿A quién diré, no es cierto, que eres? Él dice, yo soy el que soy. Entonces, está puesta esta consideración del ser como un absoluto respecto de las cosas materiales que son totalmente inconsistentes o insuficientes. Es decir, Dios viene a ser el ser y nada más que eso. Nada más que el ser. Solamente hay ser. Las criaturas van a tener una existencia absolutamente distinta. Es decir, desde el punto de vista metafísico, va a haber que indagar, digamos, ¿no es cierto?, profundamente, para poder dar razón de las cosas sensibles. Y aquí está la riqueza. Y aquí está una clave importantísima, que es que, en realidad, Dios es lo absolutamente real. Y las cosas sensibles no lo son. Son... Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Aristóteles ciertamente que resuelve la cuestión, absolutamente, sí, porque hace muchas distinciones respecto de los tipos de cambio que las cosas pueden sufrir. Y, sobre todo, esta idea de que aún cuando las cosas pueden cambiar, por ejemplo, de tamaño, de peso, de estado en el tiempo o en el espacio, aún conservan todavía la esencia de su propio ser. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente y sobre todo en la metafísica, ¿no? Pero, en principio, la física o la filosofía, la cosmología, comienza por la consideración de la naturaleza y la indagación acerca del primer principio. Yo hice un repaso, digamos, un poco rápido, veloz, sobre cada uno de los filósofos presocráticos y me parece terminar en Parménides es como la clave porque me deja abierta la posibilidad a la consideración del cambio, un primer tema de la cosmología. En realidad, el tema de la cosmología o de la física filosófica es la consideración del cambio. En realidad, ese es el problema de la filosofía de la naturaleza, que es la consideración metafísica o filosófica del ente móvil, es decir, de aquellas cosas que pueden cambiar. Entonces, a tema continuado viene ya la consideración del cambio. Les adelanto, digamos, por así decir, entonces, que el que da la solución al problema es Aristóteles. Es Aristóteles. Y toda la tradición peripatética, ¿no es cierto?, que continúa el pensamiento del realismo aristotélico. Aún así, la influencia de Parménides y de Platón en el pensamiento patrístico es directo, digamos, ¿no? Por esto que yo vengo diciendo que Dios termina siendo la existencia plena y absoluta, lo realmente real. En realidad, el problema no está en demostrar la existencia de Dios, sino en demostrar la existencia de las cosas. Ahí está el problema, ¿no? Bueno, los dejo aquí nomás. Dominus vobis, et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.